Bueno, yo soy José Manuel Díaz. Soy el coordinador de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado, transmitimos por internet. Y bueno, pues nos hicieron favor de invitarnos y estamos muy puestos para lo que se acuerde. Gracias. Bueno, Antonio Mendoza de la sección 10. Federico González de la sección 22 de Oaxaca. Roberto de la sección 22 también. Nosotros pues somos un medio libre que tenemos, subimos noticias igual del movimiento social a internet, y pues nos contactaron para bueno, porque nosotros tenemos el interés de hacer una entrevista. Nosotros desde hace varios meses hemos seguido su proceso de movilizaciones contra la reforma educativa, y pues ya tenemos varias cosas subidas, inclusive cuando fue lo de los amparos ahí en San Lázaro, pues ya habíamos hecho una entrevista como de cómo la gente veía la reforma educativa y la contrapropuesta que estaban manejando, ¿no? Entonces, pues no sé, ahorita tal vez debido a todo lo que ha pasado nos interesaría más que nos platicaran como ustedes cómo han visto o cómo han sentido que va su proceso de movilización. ¿Y qué horizontes o qué esperanzas tienen de todo esto? Bueno, como... ¿Ya empezamos? Ya. Como sección 22, nosotros queremos decirles que ahorita creo que es la parte más fuerte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la que está accionando en esta fase de digamos, en este momento en que se dio el proceso de la aprobación de las leyes reglamentarias, leyes secundarias, de lo que es en la reforma del artículo 3 y 73 de la Constitución. En ese sentido, venimos de un proceso como coordinadora que a lo mejor no se pudo conjuntar en un momento todas las fuerzas para dar golpes precisos, pero en esta parte sí se están sumando los esfuerzos que integramos a la CENTE. En mayor o menor dimensión, más sin embargo, ahorita la situación creemos que no ha avanzado mucho, a pesar de que mantenemos una jornada de lucha de muchos meses ya. No hay avances, no ha habido avances concretos, o sea, el Estado se impone por la vía de que ellos tienen el control del poder, ¿no? Y ahorita están pensando en imponerse por la vía de la fuerza incluso, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros pensamos que no ha tenido mucho avance, en tanto que se quiere escuchar a la Coordinadora Nacional, a los planteamientos que tenemos, nuestra oposición a la reforma educativa, nuestra oposición a la aprobación de las leyes reglamentarias, y sobre todo las propuestas que traemos no son tomadas en cuenta. O sea, propuestas en el sentido de que, bueno, pareciera que muchos dijeran, bueno, están considerando de que sí es necesaria la reforma y que ustedes también quieren aportar. No, nosotros tenemos una visión diferente de la educación, como lo concibe el Estado, como lo concibe la burguesía, como lo concibe el sector empresarial, y nosotros decimos que la reforma puede ser así, como ellos la plantean, ¿no? Que hay que cambiar algunas cosas, sí, eso tiene que darse, es natural ir mejorando esa parte, pero no es en este sentido como ellos lo plantean. Entonces, se han hecho eventos, se han hecho foros, se han hecho cosas como para ir cubriendo esa parte, bueno, decirle más que al Estado, a la sociedad, sí tenemos conocimiento del tema, sí tenemos propuestas, sí sabemos de qué es el tema educativo, cómo se maneja, y eso no se toma en cuenta. Y entonces en esta parte se ha ido larga el asunto, se ha venido postergando una solución, y bueno, hasta llegar al punto en que se empantana, ahorita se empantanó todo esto. El Estado avanzó en lo que se proponía, desdeñó la propuesta y las posiciones de la coordinadora, y ahorita lo que está pasando es que ya no hay un punto más de avance. Todos se lo llevan a mesas de diálogo, mesas de pláticas y todo eso, ¿no? De cotorreo, pero no hay mesas de solución, no hay mesas de reales de decir, llegar a un punto de acuerdo, un clima, decir, sale, vamos a destrabar esta situación. Digamos, llegamos a ese punto en la que todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? En el planteamiento que hace tanto uno como otro, un punto no, pero no, o sea, hay una cerrazón de parte del Estado, y va, así lo han declarado a la prensa, la reforma va a como viene. Entonces, en esta parte, lo único que están pensando ahorita para desactivar a la coordinadora es la represión. Ya se estaba comentando. Entonces, nosotros creemos que no va a haber otra alternativa. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues estar replanteando al interior cómo vamos a enfrentar ahora esta fase de que estamos ahorita en el riesgo, ¿no? De lo que se pudiera venir con el Estado. Entonces, esa es la situación. Ahora, por lo demás, pues, ¿qué decirles? Esta parte de la lucha, nosotros no es que de, como puede pensarse que nos oponemos a todo tipo de reformas, ¿no? Pero son reformas que obviamente no tiene nada que ver esta reforma con la cuestión de la pedagogía como está planteada en los términos del aprendizaje de los niños, la formación de las generaciones, en ese espíritu que lo manejaba el artículo 3 de la Constitución, el espíritu humanista, el espíritu nacionalista, el espíritu científico, el espíritu de la colectividad, de la historia, la identidad, toda esa parte no contempla la reforma educativa, no lo tiene. Tiene más que nada situaciones que tienen que ver con la formación de individuos en las competencias, en la formación de personas que tengan que ver con la producción y ganancias para el empresario, para las, digamos, los que tienen el control de la economía, ¿no? Y en esta parte es bueno, pues así está pensada la educación, así está pensada la reforma que nos están imponiendo, ¿no? Esa es por una parte en cuanto ellos están planteando que así tiene que ser el individuo que se tiene que formar para competir, para abrirse paso en esta parte de la economía de mercado, ¿no? La otra parte es que nosotros vemos en este proceso es las afectaciones laborales de los trabajadores, porque en esa parte de la ganancia y digamos la acumulación del capital de los empresarios, un factor muy importante es el magisterio, y ellos plantean, como lo han planteado toda la vida, de que los trabajadores son gente que tiene privilegios excesivos, entonces hay que quitarles privilegios a los trabajadores. Así lo manejaron en esa parte cuando destruyeron a la compañía de Luz y Fuerza, ¿no? Con el SME. Lo mismo están diciendo con nosotros, que somos un gremio muy privilegiado, con muchas prestaciones, con muchas comodidades, y por lo tanto hay que limitar a los trabajadores. Entonces, para ello, pues tuvo que pasar un proceso, digamos, que todos conocemos como que es la reforma, la reforma a la ley laboral. Y todos conocemos precisamente cuál es la situación. Por eso nosotros decimos que para nosotros, en este proceso de la jornada de lucha que estamos enfrentando, la reforma educativa para nosotros es la reforma laboral. O sea, nos están aplicando la reforma laboral vía la reforma educativa. No hay otra situación. Entonces, sí tenemos nosotros que defender esa parte del trabajo, esa parte de nuestros derechos, como todo trabajador. Y esa es la parte medular a que el Estado le está precisamente doliendo, decir, no, aguas, podemos manejar otras cosas, podemos incluirlos en otras cosas, menos en la cuestión de la evaluación, menos en la cuestión de la certificación, que eso tiene que ser a chaleco, porque a partir de ahí se van a agarrar para ir clasificando a los trabajadores, para ir segregando y estar, digamos, seleccionando a los mejores, y los demás tienen que ser despedidos, ¿no? Entonces, esta parte, para nosotros decimos, esto es lo que nos preocupa, porque efectivamente esto es lo que contempla la reforma laboral, ¿no? Y esto está contemplado en la reforma educativa. Ese es en esa parte de los derechos laborales. Lo otro también que contiene esta reforma es precisamente el cómo el Estado se está, digamos, está deslindando la responsabilidad del costo de la educación a la sociedad, a los padres de familia. Y en esta parte, como lo maneja el artículo 3, como dice, bueno, que ahora, por ejemplo, los padres de familia, las escuelas van a ser gestoras, ¿no? Van a tener esa autonomía para gestionar recursos, significa que el Estado ya no va a aportar los recursos que le corresponden, y precisamente lo que van a hacer es empezar a cobrar cuotas, empezar a que los padres tengan que pagar todo lo que es el mantenimiento básico de la escuela, ¿no? Entonces, es un proceso que ellos ya están construyendo y que el Estado tenga que gastar e invertir menos en educación. Entonces, aquí estamos viendo que toda esta reforma nos afecta a todos, afecta a los alumnos en el aprendizaje, afecta a los trabajadores en la cuestión de los derechos laborales, y afecta a los padres de familia, a la sociedad, en el costo y el sostenimiento de la educación. O sea, ya no va a ser realmente una educación gratuita, ya no va a ser en ese carácter como lo prevé el artículo 3. Entonces, esta parte que hemos alertado a la gente, hemos alertado a los padres, hemos alertado a los alumnos y a nosotros como trabajadores, desgraciadamente en esta parte del proceso, pues nosotros somos un sindicato, estamos organizados como Sección 22, como coordinadoras estamos organizados, tenemos estructura, y es la única que ahorita está dando la defensa de los derechos en los términos de la educación pública, como digamos, como nuestra materia de trabajo, ¿no? La defensa de la educación pública y gratuita, pero además la defensa de nuestros derechos y la defensa de lo que es, pues, digamos, el aprendizaje en esos términos que lo conseguimos nosotros a la educación. Y bueno, estamos en la etapa de dar la batalla lo más que se pueda, la resistencia. Nosotros en este proceso mantuvimos en el periodo del receso escolar un plantón representativo como Oaxaca. Cada semana venía una región, somos 7 regiones en el estado, y bueno, estuvimos sosteniendo esta lucha de manera representativa. Pero además, en esta parte, cuando ya se define la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa, si le apostamos ya al paro indefinido de labores, a no iniciar el ciclo escolar, estamos en esa fase de que allá en Oaxaca no se ha iniciado el ciclo, tenemos la presión, hay que reconocerlo, tenemos la presión de algunos sectores de la población, de algunos sectores de la sociedad, de los padres que han manipulado a los padres de familia, sobre todo los políticos, ¿no? Sobre todo los que son parte del PRI, ahí los operadores del PRI, para estar manipulando a las comunidades, a los comités de padres de familia, para tratar de incidir en que se nos force ya el regreso a clases. Pero en esta parte, bueno, también tenemos sectores muy importantes que nos apoyan en el Estado. Entonces, pues no sabemos qué va a pasar. Estamos también valorando muchas cuestiones para no caer tanto en la confrontación con la sociedad allá, pero tampoco digamos dejar la lucha en esta dimensión que la tenemos hoy, sostener la lucha y pasarnos a la fase no de la resistencia, sino más que la resistencia, la ofensiva, ¿no? Una lucha que sabemos que va a ser prolongada. Esto no acaba con la aprobación de las leyes secundarias. O sea, pueden pasar ahorita, ya aprobaron la ley de la ley general de educación, la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y está en proceso la aprobación de la ley del servicio profesional docente, que es el que viene a marcar los perfiles del tipo de trabajador que quieren, ¿no? Y obviamente la guillotina para que lleguen a esos perfiles es el Instituto Nacional de Evaluación, que ya fue aprobado. Entonces, en esta parte, nosotros estamos pensando que lo que nos queda ahorita es ya estar enfrentando en la parte de la vida de los hechos, cuando nos digan, aquí está, maestro, su despido, aquí está su término de contrato, usted ya no es maestro, usted ya no es trabajador de la educación, y que venga otro. Entonces, esa parte, porque nos tengan que ya aplicar cuestiones de carácter administrativo, ¿no? Esa es la parte que vamos a enfrentar en la confrontación directa con el Estado y el patrón. Y para eso nos tenemos que preparar también, ¿no? Entonces, así la situación la estamos viendo nosotros. Ahora tenemos que ver cómo vamos a seguir nosotros operando la resistencia, cómo seguir dando la lucha de la magnitud, como se vio con la toma del Congreso, con la toma del aeropuerto, esa parte, ¿no? Que, bueno, ha tenido su impacto ante la opinión pública y a la sociedad. Bueno, yo lo que veo y me preocupa es esto. Dice usted, y me parece que ese es el centro del problema. Dice usted, bueno, ellos presentan una reforma educativa, hablan de una reforma educativa, pero realmente es una contrarreforma laboral. No va más allá de eso. Yo no he oído al Estado que hable de planes y programas nuevos, de mejor calidad, etcétera. La calidad, cuando ellos hablan, se queda en abstracto, ¿no? Sorprende mucho que hablen de mejorar la calidad educativa porque el mercado de trabajo está absolutamente colapsado. Es decir, hoy la forma de explotación que tiene el sistema no es ni siquiera el meter a los trabajadores 8, 10, 12 horas en las fábricas, sino tenerlos en las calles. Y entonces dice uno, ¿de veras quieren formar más y mejores trabajadores y dónde los van a contratar? Si ellos mismos están reduciendo la planta productiva, etcétera. Y todavía tienen esperanza de que la válvula que ha sido la salida por la frontera norte les funcione en alguna medida, regatean ahí con el imperialismo. Yo creo que la clave está ahí, lo que desenmascara es que si ellos hablan de calidad en la educación, ¿a qué mercado de trabajo? ¿A qué mercado de trabajo se están refiriendo si su mercado de trabajo lo tienen totalmente colapsado? Y entonces yo no creo que de ninguna manera se trate de mejorar la educación. Y a mí me parece que los maestros tendrían que hacer mucho más énfasis en que, por ejemplo, lo que es la enseñanza de la historia de México, etcétera, ha venido siendo mutilada, transgiversada, etcétera. No es ni siquiera lo que era en otras épocas, allá cuando yo era niño estaba en la escuela, ¿no? La enseñanza del español tampoco. Y este tipo de cosas que evidencian que el sentido que ellos le dan a su llamada reforma educativa no se identifica con la mayoría, con los intereses del país, sino con el proyecto imperialista. Está clarísimo. Bueno, a mí me parece que hace mucho más falta hacer énfasis en eso, porque la discusión a ojos de los ciudadanos ha quedado un poco en, bueno, si quieren heredar las plazas, si quieren mantener tales o cuales privilegios, y que hace falta mucho más, darle mucho más peso al otro, y que eso es lo que pone en evidencia la situación. Dos, yo creo que otra cosa que hace mucha falta, y en el caso de ustedes, si es lo que nosotros como gente que está en medios alternativos podemos ofrecerles, es la difusión de este tipo de cosas. Si los maestros no son, y la gente que viene ahí como una plaga y invadió la capital, etcétera, sin una pieza clave en el desarrollo del país, y que tienen una problemática que va más allá de su prado. Y una última cosa que a mí me parece que hace mucha falta hacerla, como viejo, muy viejo sindicalista que soy, padecí el charrismo sindical hasta hartarme. El charrismo sindical nunca fue algo en beneficio de los trabajadores, de ninguna manera. El charrismo sindical siempre fue un fenómeno patrocinado desde el Estado, apoyado desde el Estado. Desde que yo me acuerdo, a mí me tocó siendo alumno de primaria el paro magisterial del 58, el conflicto de los autonomistas. Nunca fue así. Pero aquí ha venido quedando el asunto como que, bueno, el sindicalismo y este sindicalismo es la corrupción, y limpiando eso, entonces la educación un poco milagrosamente se va a mejorar. Y a mí me parece que ha hecho falta hacer énfasis en que el charrismo siempre fue un fenómeno del Estado corporativo nacional, y no en beneficio de los trabajadores. A los trabajadores nos benefició una pura fregada. Eso nos consta a todos. Y me parece que ha hecho mucha falta, porque ahora se presenta Peña Nieto y dice, no, pues yo en carcelario está el Gordillo. Pero ellos, los que alentaron a los Longitudes, a los Silvestres, los que los impusieron, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que hace mucho más falta que ustedes trabajen en la dirección de aclarar y de deslindar esas cosas. Porque no es el sindicalismo el que crea un problema para la educación. No, pues el sindicalismo es un derecho consagrado en la Constitución, y es una cosa elemental para los trabajadores. La corrupción en las esferas sindicales, etcétera, ha sido producto de ellos y se han beneficiado de ellos. Y a mí me parece que ha hecho mucha falta hacer énfasis en eso. Yo quisiera que estas cosas, que lo que es la defensa de la materia de trabajo, de lo que la materia de trabajo tiene que ver con los intereses del país, y de lo que es el charismo sindical como un fenómeno profundamente lesivo para los trabajadores y para la sociedad en general, sí, o de ellos. Ahí está De Champs no se va porque no es el momento de moverlo. Pues de ellos. ¿A qué trabajador petrolero, carajo, le sirve ese imbécil? Y toda la corrupción que lleva. Pásale, que vuelve bien. Yo sí, sinceramente sugiero, y el medio que yo represento estaría muy dispuesto a hacer mucho más énfasis y a que hiciéramos mucho más trabajo en este tipo de cosas, ¿no? Que aclara mucho más la lucha, en que no es un problema simplemente que digan, bueno, pues es que yo le voy a heredar la plaza a mi hijo, o yo no quiero evaluación, porque, bueno, evaluación deberíamos hacer todos, comenzando por Peña Nieto, ¿no? Ya veríamos quién se queda en su trabajo. No es ese el problema está en otro lado. Y yo siento que en el juego político en el que hemos estado no hemos hecho énfasis en esas cosas, compañeros, sinceramente se los digo. Bueno, para nosotros es claro que Peña Nieto ni el gobierno mexicano representa los intereses de la nación, no representa los intereses del pueblo, representa los intereses de los empresarios nacionales e internacionales, representa todo menos los intereses del pueblo mexicano. Y por eso ellos van a tener que utilizar todos los recursos necesarios para mantenerse en el poder y para darle, obviamente, la cavidad a todos estos consorcios internacionales que hoy están interesados en sacar provecho de la educación pública. Porque nos están llevando un esquema como las escuelas charter en Estados Unidos, que son semiprivadas. Es inversión pública con el erario público estadounidense, que es lo que está pasando aquí, pero con una administración naturalmente empresarial. Y entonces el gobierno mexicano se ha encargado de vender en nombre de la calidad de educación toda una serie de cosas, incluso hoy la propia represión. En nombre de la calidad educativa estamos dispuestos a reprimirlos. Entonces eso es lo que el gobierno representa realmente, no los intereses, ni están preocupados por la educación de nuestros niños en ningún nivel. porque lo vemos que cientos de jóvenes y miles de jóvenes de nivel medio superior y superior no tienen acceso a las escuelas, ni tienen acceso a un trabajo, obviamente digno, donde puedan encontrar por lo menos el paliativo para poder sobrevivir. La otra situación es todo aquello que está utilizando el gobierno para descalificar a los trabajadores de la educación, centralmente en este momento, los maestros, porque aquí hay que ser claro, somos trabajadores de la educación, y en los trabajadores de la educación están docentes y están los trabajadores no docentes, que son de apoyo a la educación, que son fundamentales, obviamente, para operar el sistema educativo nacional. Eso es claro para nosotros. Sin embargo, se trata de dividir, porque esa es una forma también de contrarrestar o por lo menos restar fuerza a los movimientos y no reconocer que somos todos trabajadores en su momento. La otra parte en donde se centra el gobierno, es decir, los trabajadores quieren conservar todos los cotos prácticamente de poder que consiguió el Bester Gordillo, porque ahí sí tendríamos que decir, ser muy claros, porque incluso el uso que le dan en los medios informativos y mediáticamente también es de que la CENTE es un sindicato prácticamente aparte, que le está haciendo paralelismo al CENTE, pero debemos decir, ser muy claros, nosotros somos orgullosamente como CENTE y militantes de la misma, miembros activos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. CENTE es igual a disidencia dentro del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nosotros, al ser CENTE, no compartimos obviamente los intereses de la cúpula, que son los intereses del propio gobierno y los intereses de transnacionales. Y hoy Juan Díaz de la Torre es la continuidad del Bester Gordillo que impone obviamente el gobierno federal. No estoy diciendo Peña Nieto, porque Peña Nieto es parte de ese sistema, de ese instrumento. Ellos lo imponen y hoy se erige como el mandamás supuestamente en el CENTE. Y él sí sale a aplaudir la reforma educativa del gobierno federal, de los empresarios, porque nosotros decimos que la reforma hoy laboral y educativa prácticamente es darle la continuidad a la alianza por la calidad de la educación que pactó Felipe Calderón con el Bester Gordillo. Y también es elevar a rango de ley hoy, en la reforma al artículo 373, lo que serían las recomendaciones de la OSD en materia educativa. Y ahí están plasmadas. Y solamente son dos cosas fundamentales, como ya se dijo. El asunto del desmantelamiento de la educación pública, gratuita, laica, científica, humanista. Ese es uno de los puntos elementales centrales. Por todo lo que se acaba de decir, no les interesa discutir contenidos, porque ese no es su interés, porque ellos van a plantear e imponernos los contenidos, es decir, que los chicos aprendan menos, que no haya ciencia, que no haya historia, que desaparezcan nuestras raíces. Por eso, en la primaria la historia contemporánea y la historia prehispánica, que es milenaria, se estudia en tres clases. Y eso es absurdo, eso es un atentado, obviamente, a cualquier inteligencia que se pueda tener en nuestro país. Entonces, para nosotros sí es muy claro que el Estado tiene intereses profundamente arraigados en su clase burguesa, porque ellos representan los intereses de la clase burguesa. Y entonces nosotros como CENTE sí estamos viviendo en este momento de manera muy clara una lucha de clases, en donde esté el poder que tienen ellos a través de todo su aparato, de todo su Estado, y obviamente el pueblo que se está organizando en este momento. Y en este momento la Coordinadora Nacional, siendo pilar fundamental de la CENTE Oaxaca, es quien está activando y está conteniendo esta agresión y este avasallamiento del Estado burgués mexicano. Y obviamente pues están los paleros. El charrismo sindical, acabo de decir que ellos dicen que bravo, que esto es perfecto, porque incluso ellos dicen que la reforma al artículo 373 y lo que tiene que ver con las tres leyes secundarias, que son las que reglamentan y operan esta ley, ahí se recogieron, ellos dicen, todas las propuestas del Sindicato Nacional de Trabajadores. Nosotros decimos, se recogieron las propuestas de la cúpula, encabezada por el Bester Gordillo en su momento y yo por Juan Díaz de la Torre, pero no las propuestas de la base, que es la que hace el trabajo diario en las escuelas, la que tienen que enfrentar las condiciones políticas, sociales, económicas de miseria que hay en casi la mayoría de nuestro país. Eso es lo que no se recoge y eso es lo que se pone en la palestra hoy, de decir, bueno, nosotros no estamos ni siquiera decimos que la evaluación tendría que ser una situación que estuviera en discusión. La evaluación es un proceso inherente a todos los procesos sociales. evaluación se hace en todo, pero la evaluación tiene que ser para revisar qué está mal y recomponerlo para mejorar. Pero ellos dicen evaluación para justificar los despidos de los trabajadores, para justificar el que nosotros como Estado no estamos aportando lo que es nuestra obligación constitucional. Entonces, no reconocemos tampoco que nosotros somos los responsables de ese deterioro y rezago educativo. Estamos hablando que en ese rezago educativo tenemos en promedio 5.4 millones de mexicanos que no han terminado, que no saben leer ni escribir. 16.5 millones que no han terminado la primaria y 10 millones en promedio que no han terminado de estudiar la secundaria. Estamos hablando de un promedio de 32 millones de mexicanos en rezago educativo. Y eso no lo vamos a poder sacar con este tipo de reformas. No lo vamos a poder sacar. Porque ni siquiera la política educativa que están planteando, ni la laboral, ni las que vengan, tienen que ver con este aspecto de eliminar ese rezago educativo. El rezago educativo tiene una profundidad no solamente por la materia educativa, sino por todo el contexto social, económico, político que están imponiendo. Entonces, para nosotros sí es un problema serio y un problema social. Sin embargo, también a la sociedad se le hace creer que el asunto de la educación es solamente menester única y exclusivamente de los maestros, cuando es un problema de carácter social. Sin embargo, pues ellos tienen los medios de comunicación y nosotros agradecemos esto porque es parte también de la difusión para contrarrestar todas estas medidas. Pero hoy, bueno, el gobierno se apresta a estar generando las condiciones del consenso social, supuestamente ellos, porque dicen que el 80, el 90% de la sociedad a nivel nacional ya está de acuerdo en la represión. Y hoy obviamente se suma a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el ariete que se quita la careta, y entonces hoy representa perfectamente los intereses del Estado mexicano de que son los que van a llevar a cabo el proceso de la represión y la van a justificar de la manera que sea. Y la van a justificar con lo que han dicho toda la vida. Son esos, son ignorantes, porque nos han tachado de ignorantes. Sin embargo, nosotros hemos tenido la oportunidad de platicar con algunas de esas gentes que se dicen los conocedores, y son los que aprueban, y ni siquiera conocen los dictámenes, ni siquiera conocen ese punto en la definición de calidad de la educación. Porque esa es una bronca también con más. El asunto de la calidad de la educación es un asunto que tiene que ver con un concepto empresarial netamente, y que se mete hoy a la educación. El concepto de educación se vende perfectamente como un aspecto de mercadotecnia, porque para mucha gente calidad significa excelencia y todo eso, pero obviamente los alumnos, el sistema educativo no es una mercancía, es un proceso social muy profundo y la construcción de conocimiento es largo. Y las evaluaciones tienen que ser eso, evaluaciones integrales. Y nosotros decimos, la evaluación tiene que ser integral, que tiene que revisar todo el proceso educativo, desde el financiamiento, que tiene que ver con el presupuesto económico que se destina a las escuelas, con las plazas, obviamente con las situaciones de las infraestructuras en las escuelas, equipamiento de las escuelas mismas, con que tengan luz, con que tengan agua, con que tengan todo lo que se requiere. Hoy dicen que las escuelas de tiempo completo van a sacar del rezago educativo y de la miseria a los jóvenes o a los niños que estudian en esas escuelas. Sin embargo, decimos, bueno, les van a dar de comer, dicen ellos. Incluso con chefs internacionales que les van a dar la dieta adecuada. Pero lo que no dicen es que los padres de familia van a tener que pagar los alimentos, porque de esa manera se empieza a privatizar la educación, porque se empiezan a concesionar y vender los servicios al interior de las escuelas. Porque mucha gente dice, a ver, explíquenos por qué dicen ustedes que se va a privatizar la educación. Nosotros decimos, es que no van a poner los letreros en las escuelas de que se venden, sino les van a dar a los empresarios la oportunidad de vender los servicios educativos. Y entonces ellos van a administrar y van a cobrar lo que se les pega la gana, porque ese es el proceso de desmantelamiento de la educación pública para volverla privada. Y el que tenga dinero pagará y podrá estudiar. Y el que no, obviamente se quedará en el rezago, incrementando las cifras que acabo de señalar. Ya han sido tocantes un poco en este punto, pero no sé, lo rescato, ¿no? El Estado capitalista plantea una educación de mercado, ¿no? De insertar a estas nuevas fuerzas, ya ni siquiera a los procesos de producción como parte activa, ¿no? Sino como parte del ejército de reserva, ¿no? En efecto, hablar de una contrarreforma que rescate y que tenga una orientación a los intereses que tenemos como clase, no se entiende o no la podemos imaginar sin una transformación completa, ¿no? De primero a nivel de la nación, ¿no? del proyecto político y económico, ¿no? Actual. ¿Cómo enfrentan ustedes o cómo qué lectura le dan a qué perspectiva tiene un proyecto pedagógico de clase ante este panorama? Ajá, miren, la situación es tan compleja precisamente porque la reforma educativa que tanto han manejado ellos no está aislada de las reformas estructurales, no está fuera de lo que es la reforma que impulsa el Pacto por México. Es más, es parte del proceso de privatizaciones de todo lo que son los servicios públicos en este país, como lo está estableciendo la Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas las, digamos, todas las corporaciones financieras del capital. Entonces la cuestión aquí es que el proceso educativo, o más bien los servicios educativos, es algo que también es lucrativo para el Estado, es lucrativo para los empresarios, ¿sí? Y entonces, en este avasallamiento que tiene esta corriente ahorita del pensamiento liberal a nivel mundial, obviamente la educación es un factor muy importante para que ellos puedan manipular a las masas y poderlas controlar en ese proceso de la explotación, el trabajo, para beneficio de ellos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a contrarrestar este modelo si efectivamente la cuestión de la propuesta curricular que nosotros planteamos y que como CENTE tenemos en unas experiencias Michoacán, Guerrero, Chiapas, en la sección 22? O sea, podemos hablar en términos generales, por ejemplo, las escuelas integrales de educación popular que maneja Michoacán, o la escuela altamiranista de Guerrero, o nosotros con el plan alternativo de educación, el plan para la transformación de la educación en Oaxaca, ¿no? Es el planteamiento alternativo que ponemos y está sobre la mesa, se ha discutido, se ha presentado ante las autoridades y hemos dicho que nosotros sí planteamos partes de cuestiones que tienen que estar retomando en la enseñanza desde la cuestión del enfoque, sobre todo el enfoque, qué tipo de ciudadanos queremos formar en Oaxaca, por ejemplo, ¿sí? Con esa visión y con ese pensamiento, porque no podemos formar a los niños de Oaxaca, de la región de la sierra o de la región de la costa, o a los niños de la montaña de Guerrero, a un niño de la ciudad, por ejemplo, igual, ¿no? No nos puedes universalizar ahí, ¿no? Porque sus contextos son diferentes. No pueden aprender, a lo mejor en esa parte, aprender lo mismo y evaluarlo de la misma manera, ¿no? O el maestro que enseña en el Distrito Federal con el maestro que enseña en la montaña, ¿no? O en la sierra, y que el maestro tenga que enseñar lo mismo que enseña acá, lo mismo que enseña allá, y evaluarlos igual. Si sus circunstancias son diferentes, allá no hay internet, allá no hay tecnología, aquí sí se van al internet, aquí sí pueden indagar, aquí tienen todos los recursos, allá no. Pero eso es lo que están ahorita proponiendo en la evaluación, y el que no responde a esos parámetros es que no está dando resultados en la educación y tiene que ser corrido, el maestro tiene que ser corrido. Entonces, en esta parte nosotros sí tenemos propuestas, sobre todo la educación de carácter comunitario, rescatar los valores de la comunidad, rescatar sobre todo los valores de las formas de interacción, la comunalidad, los usos y costumbres, las tradiciones, la gastronomía y toda esa parte, la lengua materna, toda esa parte que tiene que ver cómo sobrevive y cómo subsiste, cómo se construye y se desarrollan las sociedades en el medio, digamos, provincial, ¿no? Y esa parte la tenemos muy bien fundamentada y bien estructurada nosotros, y le hemos contrapropuesto a ellos, o sea, no en el enfoque del individualismo y de la construcción de competencias, sino en la colectividad, porque es la parte que podemos desarrollar nosotros allá. Y no, o sea, simplemente eso se contrapone a los intereses de las competencias y del individualismo que plantea la iniciativa privada, el sector empresarial, la ganancia, ¿no? La producción, el que tú eres líder, el que tú eres chingón, ¿no? Tú vas a desarrollarte y tú supérate por sobre todos los demás y pasas sobre los demás, ¿no? Es la mezquindad, precisamente. La otra cuestión es que como en esta parte, bueno, lo que decían, cómo la situación de la enseñanza se ha ido transformando tanto desde hace muchos años, se profundiza en el panismo, se profundiza ahorita con esta clase de priistas que tenemos en el poder, que finalmente dicen, bueno, ¿cómo quitan las humanidades en el proceso de la formación? ¿Sí? desde educación elemental hasta educación media superior y superior, cómo quitan parte de la historia en la que precisamente no podemos nosotros pensar en este mundo globalizado, en que el enseñarles la historia, por ejemplo, en que les enseñes, por ejemplo, a las generaciones, a los niños, a los alumnos, de que es un, digamos, es un golpe a la identidad nuestra, es un golpe a nuestro orgullo como mexicanos, el hecho de que nos hayan despojado de más de la mitad del territorio, los Estados Unidos, y ahora los Estados Unidos están apropiando de los recursos de este país, ¿no? A través de estas reformas que imponen los políticos que ellos están, digamos, respaldando. Entonces, si tú enseñas eso, vas a tener a generaciones que están dando la resistencia en contra de las privatizaciones, en contra de las mineras, en contra de todos los proyectos neoliberales que están imponiendo. Si tú enseñas la identidad nacionalista, obviamente eso se contrapone al espíritu entreguista que tiene esta clase de gente que tenemos. Entonces, eso no les conviene. Por eso han transformado la historia, y por eso ahora lo que quieren que se enseñe ellos es precisamente otro tipo de enseñanza, que aprendan el inglés, que aprendan las habilidades en la producción, las tecnologías, que el alumno no piense, no razone, no analice el contexto que está viviendo, en qué circunstancias está viviendo y en qué circunstancias está creciendo y desarrollándose. Como decía, bueno, el profesor no tiene ningún futuro asegurado en esta parte para ganarse el sustento y la vida, por más que estudien, por más que tengan un posgrado, una maestría, un doctorado, no hay fuentes de empleo, porque no se lo está presentando el régimen y el sistema, pues. Porque entonces, pero está despojado de todo un pensamiento de razonamiento crítico, ¿sí? Y entonces él, ¿qué va a hacer? Pues finalmente acostumbrarse, adaptarse a esta parte de ver cómo sobrevive en esta parte del mercado laboral. Nada más, pero no hay una calidad. Está deshumanizada la enseñanza, se está deshumanizando la enseñanza. Porque quieren eso, pues, a esa reserva que dices de un ejército de trabajadores que no vean sus derechos. En eso hemos caído. Y esto se profundiza con la reforma educativa. Y bueno, esa parte de esa reserva de desempleados que vamos a hacer, pues somos trabajadores de educación, para allá vamos, ¿no? Y ahora con la reforma laboral, precisamente lo que quieren es que ahora los profes, que dicen ellos que tenemos una serie de garantías, de privilegios, que tenemos el derecho a la seguridad médica, derecho a prestaciones adicionales, alguna compensación por acá económica, que son conquistas históricas que ha logrado el trabajador a través de las luchas, ahora dicen que no, porque ahora te van a contratar por horas, ahora te van a contratar por temporadas, ¿no? Y aquí está un contrato y cada 6 meses o cada 3 meses renueva tu contrato, y si no, pues ya no tienes ninguna garantía, ninguna estabilidad en el trabajo. Entonces, no creas derechos, no tienes prestaciones, y en el momento que se le ocurra te despiden. En ese proceso estamos, así está trabajando la iniciativa privada, así está ahora el régimen de contratación de los trabajadores, en, digamos, de manera general, y para allá vamos los trabajadores de la educación. Y en ese sentido, perdón, en ese sentido lo que dice Federico, en la situación de la reforma laboral educativa no viene o no inicia en este momento, vamos, decimos, el despojo de los derechos laborales y el desmantelamiento de la educación pública. Ya se venía dando de años atrás. Hoy se profundiza y se legaliza todo este proceso, porque nosotros hemos visto a través del tiempo cómo se ha venido violentando el derecho del trabajador a tener, obviamente, la plaza en propiedad, a romper los escalafones para las promociones y todo ello. Y entonces hoy, a pesar de que el marco legal no ha sido modificado en el artículo 123, no ha sido modificado la ley burocrática, que es la ley de los trabajadores del servicio del Estado, obviamente en la vía de los hechos sí se hace todo eso. Porque es muy clara cómo se tiene que dar la plaza en automático a los trabajadores cuando egresan de las escuelas formadoras de docentes que son administradas por el gobierno federal. Sin embargo, en la ley de los hechos se está dando. Hoy solamente lo que están haciendo con esto es profundizar, legalizar y decir, con las justificaciones que ellos van a manejar, porque obviamente utilizan el recurso de los exámenes, y decir que son burros, tanto los estudiantes que no tienen ingreso a las diferentes escuelas y niveles, como los maestros. Y entonces ahí justifican, y el gobierno lanza la idea a la sociedad a través de los medios de que ellos están dotando de todo lo que se necesita, que ahí están las escuelas, pero sobran ellas y sobran trabajadores para poderlas atender, y que ahí están las plazas, pero que los alumnos no quieren estudiar porque no se interesan, y ellos argumentan y dicen que porque pues prácticamente están en contra de México, ¿no? Porque ese es el argumento central. Y también los trabajadores estamos en contra de México, pero nosotros también decimos, nosotros no podemos creer ni aceptamos, y eso lo tenemos comprobado, de que un cuestionario de 120 reactivos puedan medir la capacidad del desempeño profesional de un docente, ni siquiera de un alumno. porque es un proceso complejo. Con ese examen no se puede medir el entusiasmo, el compromiso, la puntualidad y muchas otras cosas, sino solamente, incluso si revisamos los exámenes estandarizados que se les aplican para medir a los trabajadores que tienen carrera magisterial, no se les preguntan cosas que tienen que ver con su materia de trabajo, sino de normatividad, pero ni siquiera aquella que es la más cercana a ellos, sino que conozcan lo que ellos quieren que uno sepa para reforzar las imposiciones. Como hoy se plantea que los trabajadores pues se pongan a estudiar el artículo 3, 73 del reformado y las tres leyes secundarias, que es lo que les van a preguntar, y de esa manera se los meten en la cabeza, y entonces la teoría del Estado y la filosofía del Estado se mete y entonces la gente reproduce este tipo de situaciones. Y esa es una bronca muy fuerte, es político y ideológico. Por eso decía Federico hace ratito, y podemos decir que lo que está planteando el gobierno mexicano como el proceso educativo a partir de la reforma y desde antes, es solamente meter en la cabeza de los niños su filosofía burguesa, su modo de pensar burgués, que tiene que ver con esta parte de individualizar a las gentes, deshumanizarlas. Y la otra parte es el negocio, el lucro de la misma educación. Y como segundo punto, el despojo de los derechos de los trabajadores, que tiene que ver con el recorte a la matrícula, que significa un ahorro de recursos económicos para el gobierno, que los va a utilizar no para el servicio del pueblo, sino para sus intereses de clase burguesa y para vivir como bien, como jeques, obviamente ya de medio bien. Entonces sí tenemos ahí situaciones. Y concretamente, pues ahí hay un choque de trenes, porque está la imposición del Estado mexicano en cuanto a ese sistema educativo que ellos conciben desde su visión burguesa, y la visión de nosotros, que decimos, ni madre, esto no puede ser de esta manera. Nosotros desde nuestra visión y con la experiencia en el sistema educativo nacional de muchos años decimos, no puede ser de esta forma, pero además, entendiendo esto como una situación de clase, decimos, esto es un atropello a los derechos más fundamentales de nuestros niños y de la población en general. Nosotros decimos que pues esto implica seguir en la lucha, y la lucha va a escalar diferentes momentos y diferentes intensidades, y obviamente van a haber muchos descalabros. Eso lo sabemos porque el Estado en su momento se puede o no detener y puede hasta hacer que se descarrile su maquinaria que ha hecho andar en su momento, asumiendo los costos políticos. Pero eso tampoco históricamente ha demostrado que la gente se detiene, porque la gente va a seguir adelante. Porque hoy tenemos condiciones a nivel social muy gruesas, muy fuertes, y que ya están generando, obviamente, con la gente en este momento, parece ser que condiciones como un detonante mayor a una inconformidad que puede pasar, y decíamos algunos, hasta una situación de guerra civil, podría ser. Sí. En este sentido, con lo que acabamos de escuchar, ¿qué se puede esperar de los legisladores? Ya aprobaron la primera, la segunda, van por la tercera. La CENTE logró sentarlos en mesas de trabajo, y la CENTE lo que pide, bueno, pues es echar para atrás todas esas modificaciones que ellos pretenden en la reforma educativa. Pero ¿hasta dónde podemos esperar? Si primero ellos no entienden para nada lo que es la reforma educativa, porque ellos mismos no la elaboraron. O sea, decimos, los legisladores no se forman en una escuela pública. Los hijos de los legisladores no se forman en una escuela pública. Entonces ellos no comprenden el absoluto. Pero lejos de lo que pudieran comprender, no lo hicieron ellos. O sea, sabemos que esta es una recomendación entrecomillado, es una imposición de los organismos internacionales. Entonces, ¿qué se puede esperar en este proceso de lucha en la defensa de la educación? Lograr rescatar ese proyecto alternativo que es fundamental. Bueno, muchos pensamos que no va a haber una marcha atrás por parte de ellos. El proceso, como les dije, va a ser largo. ¿A dónde nos va a llevar? Va a depender del pueblo. Pero aquí lo que resulta fundamental es definitivamente la educación. Y en ese sentido yo creo que el proyecto educativo debe seguir avanzando. Entonces, aquí mi pregunta concreta es, ¿qué alternativas o qué estrategias más bien recursos como todas las instituciones bajo su control, sea el Congreso, sea la Suprema Corte, me dieron para atrás con el proceso de amparo, la Corte lo desechó. Entonces, esa parte del Estado no va a retroceder. Si no es por esa vía, tiene la otra parte de los medios, ¿no? Está en esa parte, es decir, que ellos están en la razón, que ellos tienen, obviamente, esa parte de ya todo trabajado y que es lo más conveniente para el país y para la niñez y para la sociedad. Y bueno, esa idea se está, como dice el profesor, se está vendiendo a la opinión pública también de los medios. Y por último está la fuerza de la imposición, las fuerzas represivas, ¿no? El sometimiento por la fuerza. Entonces, este es el escenario que se figura ya en esta parte, digamos, en estos momentos. Pero entonces, ¿qué ha pasado en esta parte? Pues que la gente sí logró poner primero como un tema de discusión a nivel nacional y a nivel internacional, es la cuestión de la educación en este país, que no puede ser un tema como lo está planteando la burguesía y los organismos internacionales, mexicanos primero y la COFARMIS, toda esa parte, ¿no? Es esa parte, es decir, no es como lo plantean. Y a eso se ha abierto el debate ahorita y cualquiera lo dice aún en la calle, pues qué onda con la educación, si ustedes quieren repiten lo que dice la televisión y el Estado, pero sí, alguien tiene que mencionar algo, los maestros están mal, el Estado a lo mejor le den la razón, pero tiene que ver con la cuestión educativa, ¿no? Es el debate ahorita en la calle, es el comentario. La otra cuestión es decir, que si por esta parte tiene que pasar la propuesta alternativa, desgraciadamente no es así, por eso el ejército zapatista maneja sus propias estrategias para impulsar la escuelita, ¿no? Porque no pasa por esta parte de las instituciones. Tiene que buscar las vías, es decir, bueno, en el marco de la autonomía y todo eso, pues, de las comunidades y el autogobierno, bueno, ellos están planteando lo propio. Tiene que darse en esta parte de nosotros como comunidad, tenemos que discutir en algunos estados todavía, porque hasta eso sí, la gente ha podido trabajar en donde tiene cierta fuerza los proyectos educativos que hemos impulsado y que lo estamos tratando de que se contemplen, ¿no? Como parte de un trabajo sistematizado y parte de una política por ahí, no muy formalizado, si ustedes quieren, pero bueno, hay la experiencia de los trabajadores, el trabajo en el aula, el trabajo en el campo, la didáctica y toda esa parte, ¿no? Cuestión metodológica. Pero entonces, no es abrazada por el Estado, lo va a desechar, porque se contrapone al proyecto que están planteando, es opuesto totalmente, no lo van a aceptar. Entonces, lo que queda ahorita es la resistencia, ya cuando le decía hace un rato, en la cuestión administrativa, que va a llegar con la ley en la mano, con el tercero, el 73, y las reformas que ya aprobaron y las que van a aprobar. Es decir, maestro, usted no está cumpliendo con los planes y programas, con los contenidos que marca el Estado, con que marca la SEP, por lo tanto usted va a ser despedido. ¿Y cómo lo van a medir? Pues un examen, profe. Usted no está enseñando lo que le marca la currícula. Y bueno, estás enseñando proyectos, ¿no? Diferentes. Esa parte, entonces más viene la sanción. Y ahí viene otra vez la resistencia directa ya a enfrentar el modelo que nos impone en la vía del trabajo. Y a lo mejor nos van a suspender salario, eso nos queda clarito. Nos van a tratar de sacar de mano, porque para eso están tratando de aliarse o de ganarse a los padres de familia, a los comités, a las asociaciones de padres de familia, están formando los consejos de participación social en las escuelas y bueno, cosas en las que va a intervenir ya directamente los empresarios. Y bueno, aquí el profe no está cumpliendo con la normatividad, por lo tanto es separado de sus funciones. Entonces nosotros tenemos que buscar la estrategia, cómo vamos a contrarrestar. Entonces tenemos que trabajar esa parte también con los padres de familia, con las comunidades, con los alumnos, con todos los que son nuestros aliados directos, que son los padres de familia. Entonces esa es la estrategia que estamos pensando ahora, y eso se va a dar ya después de que aprueben todas las reformas. Ahí viene la lucha directa y frontal, casi la lucha cuerpo a cuerpo, uh-huh, con el Estado. Entonces, en esa batalla nos vamos a ver enfrascados, y que va a tener sus costos. Obviamente no vamos a tener salario, no vamos a tener, no sé, reconocimiento oficial, validez, qué sé yo, cosas por el estilo, pero vamos a tener que llegar al extremo hasta que nos hagan totalmente un lado, porque así va a ser. Y desgraciadamente lo tenemos que decir, lo tenemos que poner aquí ante estos medios y que se difunda, ¿no? Porque esos son los pasos que va a dar el Estado en la parte ya en la que se va a ir finiquitando cómo se impone el modelo educativo que ellos están trabajando. Entonces, no hay de otra. Lo otro es que la gente se involucre, porque la defensa de la educación pública la defensa de la educación gratuita es un problema de todos, lo decía el maestro, es un problema de la sociedad, profesor Antonio, o sea, es un problema social. Y piensan que los maestros estamos en esto porque estamos defendiendo nada más nuestro trabajo. Es cierto, es un derecho de todo ciudadano defender su trabajo, no es cierto. Pero también es para nosotros un deber fundamental, nos decía lo que es nuestra materia de trabajo, nuestra materia de trabajo es la educación pública. Nuestra materia de trabajo es la educación gratuita, es la escuela pública, esa es nuestra materia de trabajo. Y tenemos que defenderla porque de eso depende nuestro empleo también. Entonces, pero este es un deber de los padres también, es un deber de la sociedad. Es algo que heredó la Revolución Mexicana, si ustedes quieren, en esos términos como estaba planteado el artículo tercero. Entonces, si no se involucra a la gente, si no entiende que al final los costos, como decía, la escuela va a ser un mercado de los empresarios, que lo va a pagar, el padre va a pagar, la sociedad va a pagar los costos de la escuela, entonces, pues que dejen que nos avasallen, ¿no? Estamos dando la resistencia a la gente, lo vamos a dar hasta lo último, pero ahorita le compete también a la sociedad, a los padres, involucrarse, a los jóvenes, y a los jóvenes de todos los niveles, de nivel medio superior y superior, porque ellos, además de que están formando, ya están siendo formados en este modelo, ellos tampoco van a encontrar un empleo, y los van a utilizar como están tratando de hacer en Tabasco. ¿Qué dicen ahora cuando los maestros de trabajo se rebelan? Dicen, la SEP, no hay problema, vamos a sustituir a los maestros, a ver, véngase, los rechazados, los alumnos que fueron rechazados, que no pudieron ingresar a las universidades porque reprobaron el examen de admisión, ahora vénganse, les vamos a dar un trabajo temporal, váyanse a sustituir a los profes que están en paro. Fíjense, hasta ese grado van a utilizar a las juventudes que están siendo formadas en ese modelo. Fíjense, entonces es un problema también de los jóvenes involucrarse y defender la educación pública. Entonces, yo sí invito a que, bueno, a que la gente se vaya sumando, no en defensa del maestro, en defensa de que es un deber de todos defender esta parte de los servicios educativos públicos para todos. Y en ese sentido, estaríamos planteando también en esa suma, no solamente es la suma por sumarse, sino la gente se tiene que sumar de forma consciente, que entienda cuál es la verdadera problemática, y esto tiene que ver con que la gente, o mucha de la gente, no lee. Y si le preguntamos a la gente, como lo hemos hecho en un trabajo por ahí de campo, si saben y han leído el artículo tercero constitucional, la gente dice que no en su mayoría. Y si profundizamos todavía el análisis de la comparación del artículo tercero como está hoy y como estaba anteriormente, pues mucho menos. Entonces la gente solamente está escuchando a los medios oficiales de comunicación y en eso se basa totalmente su opinión o su punto de vista. Diría nuestra compañera de la ONS, hablan con toda la seguridad que les da su ignorancia. De forma tal que ese sería también parte de la sumatoria de la sociedad, que tenga que leer para poder entender, porque obviamente el discurso en los medios de comunicación es muy bonito y todo es a favor de los mexicanos, así se dice. La reforma educativa va a generar, no sé, generaciones de jóvenes, pero ultra sabios, ¿no? Y van a tener capacidad para poder resolver sus necesidades más elementales, aun cuando no hay trabajo, aun cuando las situaciones a futuro son totalmente de precariedad laboral, económica, social, etcétera, etcétera. Que la reforma laboral va a generar millones de empleos y demás, y ahora resulta pues que no, que ahora lo que va a generar los empleos es la reforma energética, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la sociedad empiece a comparar lo que dicen los medios de comunicación aliados al Estado contra lo que realmente escriben, es otra cosa diferente. Hay que revisar las leyes y verán que no es lo mismo en el discurso, ¿no? Y ahí se darán cuenta. Lo que decía el compañero Federico, en relación a cómo hoy se dice que las cuotas ya no son obligatorias. Pero entonces que nos expliquen cómo en el transitorio quinto, fracción tercera, inciso A, donde dice que se fortalece la gestión escolar, en donde los padres, así lo señala, padres, alumnos y docentes serán los responsables de operar los o las necesidades básicas de una escuela, que tiene que ver con infraestructura, mantenimiento, compra de materiales educativos y todo lo que tenga que ver con las necesidades elementales y fundamentales para que una escuela esté operando. Y eso significa que el Estado le traslada la responsabilidad, así de facto, a este grupo, que es prácticamente la sociedad. Y entonces se retira de esa obligación. Y entonces, ¿dónde está aquello de que es gratuita la educación y que no se cobran cuotas? Pero ahí también se da entrada a la iniciativa privada, porque entonces los obligan en los consejos de participación social, porque así está reglamentado, que si se requiere algo en la escuela como operar los baños, porque obviamente el sistema hidráulico no está funcionando, pues hay que solicitar ahí al empresario de enfrente, ¿no? Que venga y que nos dé pues alguna ayuda, y obviamente esto tiene que ver con que ellos se meten ahí también, porque pues Coca-Cola, Nestlé, muchos de ellos están muy interesados en vender las cooperativas escolares sus productos, ¿no? Que son los productos que hoy dicen, pues que se... Bueno, no dicen, porque no se atreven a decirlo, pero tenemos el problema de la obesidad en las escuelas y a nivel general, y que eso es parte de la venta de ese tipo de productos chatarra, que no son más que pura engordadera para los niños, ¿no? Entonces yo creo que este asunto es sumamente, sumamente complejo, porque el asunto de la educación no solamente tiene que aterrizar con el asunto que nos manejan, que la evaluación nos quieren ser evaluados y esto, no. Tiene que ver con todo aquello que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene que ver con los contenidos. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Para qué vamos a enseñar? ¿Y cómo lo vamos a enseñar? ¿Qué es lo que no se dice? Nosotros decimos, queremos enseñar todo aquello que tiene que ver con la historia, con nuestra identidad nacional, con la ciencia, con la parte humanística, para que los jóvenes puedan desarrollar todas sus capacidades intelectuales físicas, que tiene que ver con que los jóvenes, los niños, puedan entender, puedan comprender, analizar, discutir y demás. Y no que esto que se está planteando hoy esté generando solamente una fuerza de trabajo dócil para la explotación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y obviamente eso tiene que ver con no generar trabajos, porque la fuerza, la reserva de trabajo que se está generando, y que es mucha ya a nivel nacional, pues también tiene que ver con la contención de salarios, la oferta y la demanda. Hay muchos trabajadores por el poco empleo, entonces te pago 30 pesos el día. ¿No quieres? Mira, ahí hay una fila de 5 mil, 10 mil, 20 mil, ¿no? Que quisieran esto, y hasta por 20 pesos el día, no hay problema. En el caso que decía usted, por ejemplo, sí, de la infraestructura, ¿sigue siendo el CAPSE la forma de atender la infraestructura? ¿Ya no? ¿Desapareció el CAPSE? ¿Ya sí, desapareció? Sí, desapareció. Hay varios mecanismos, incluso dentro de la propia ley, y me parece que es el ramo 33, pues se va al ramo 11, hay rubros específicos para construcción, incluso de instalaciones educativas y para el financiamiento. Pero obviamente son procesos que se tornan hasta burocráticos, y que hay a lo mejor algún recurso destinado, pero que nunca van a llegar a las instituciones. Porque pues de lo que se pretende es impulsar estos consejos de participación social, que hoy tienen que ver con ese fortalecimiento de la gestión, que es que se encarguen estos organismos, padres de familia centralmente, padres y el acompañamiento de alumnos, para que ellos financien, ¿no? De alguna manera, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el gasto que representa operar los servicios en las propias escuelas. Pero sí, por ejemplo, la infraestructura de primarias y secundarias sí se ha caído, ¿no? Y está muy deteriorado. Brutalmente, ¿sí? por lo menos aquí en el Distrito Federal, sí, que sería en donde a lo mejor las condiciones de infraestructura son las más óptimas a comparación de Oaxaca y de otros estados, que de la verdad pues ni siquiera infraestructura se puede decir que es, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo las escuelas pueden tener 4 o 5 años que les dieron una pintada y que ahorita se están cayendo a pedazos parte de los plafones, incluso lámparas y todo, que no funcionan, en donde los sistemas eléctricos dejan de funcionar, solamente vuelven a hacer, pero por encima ya, ¿no? Instalaciones eléctricas que son luego un riesgo para los propios niños, para los trabajadores, porque están obviamente descubiertas totalmente. Los sanitarios, obviamente, hay escuelas que ya datan de 50, 60 años que no se les ha hecho un mantenimiento, y que a la fecha pues ahí están con sanitarios inservibles, no hay agua o se tiene que cerrar la llave porque se está tirando, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que hoy se les está dejando como tarea en el marco ya de la reforma, en estos transitorios del decreto, como responsabilidad de los padres, alumnos y maestros. Sí. Hay una duda. Aparte de trasladar la responsabilidad que es del Estado, de dar una educación pública y gratuita a los padres, a los alumnos, a los profesores, la responsabilidad del mantenimiento y todos los gastos, todo lo que requieran las escuelas, también se dice que pretende trasladar la responsabilidad de la Federación hacia los estados. Que cada estado sea el que administre los recursos para la educación en su propio estado. ¿Esto qué tanto es cierto? Bueno, eso desde el 92 se manejó como la descentralización educativa, pero que en la vía de los hechos no fue una descentralización educativa, fue una desconcentración educativa, que es solamente trasladar la obligación del Estado de operar el sistema educativo, pero no se le trasladan los recursos económicos. Entonces se dice que el propio Estado tiene que sacar los recursos, a ver de dónde, para operar el sistema educativo. Por eso algo en Zacatecas, recuerdo, era uno de los estados que dice, pues váyanse al diablo, ¿no? Pues, ¿cómo voy a operar si no tengo recursos? Ni siquiera me das recursos de la federación para que yo pueda operar. Y no tengo recursos porque yo lo que recaudo no me alcanza, pero además te tengo que entregar a ti como federación recursos y por lo tanto no hay para poder operar el sistema educativo. Entonces hubieron problemas serios en Zacatecas, no recuerdo en qué otro estado. Y en el Distrito Federal obviamente no se hizo el proceso de descentralización educativa porque hay un transitorio 4 en la Ley General de Educación que dice que la descentralización solamente será posible cuando el CENTE, la cúpula del CENTE, dé la anuencia. Y obviamente no la da. Pero significaría descentralización en sí, trasladar sí la responsabilidad de la operación de los servicios educativos, pero con el financiamiento también. Lo que no ha pasado en los estados. Entonces hay estados que tienen problemas financieros donde no pueden pagar la nómina a los trabajadores, que se van atrasando precisamente porque el estado no alcanza a cubrir obviamente los gastos económicos de la operación del servicio, principalmente plazas y todo eso. Pero el asunto es grave porque, bueno, yo creo que lo van a seguir intentando. Entonces eso va a representar o se va a reflejar en que cada vez va a haber una, si de por sí hay una diferencia en la preparación, en la educación, en las grandes ciudades y en los estados, hacia las comunidades, hacia los pueblos, hay una diferencia, va a ser más grave aún, porque en este caso, bueno, pues estados que tienen, por decir, dinero, como Monterrey, el Distrito Federal, pues será una educación de un determinado nivel, pero nuevamente los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, se rezagarían todavía aún más del momento actual que están. Entonces sí, es realmente todo esto es una situación realmente muy muy muy grave, ¿no? Pues no sé, es realmente complicado, y un ejemplo de lucha pues lo que están haciendo, y esperemos que en nuestro pueblo nos pongamos a la altura y no solamente échenle ganas, ¿no?, sino salgamos a las calles con ustedes, ¿no? Pero pues hay noticias buenas, ¿no? Ahorita me acaban de mandar información que Guadalajara también se suma, los maestros de Guadalajara se suman también a la lucha que se está llevando aquí en el Distrito Federal. Pedí más información, esperemos que nos confirmen y podamos ampliar esto para todos. Bueno, nosotros hacemos, yo creo que en algo muy concreto. Evidentemente, si ya dos leyes reglamentarias han sido aprobadas, la tercera seguramente también será aprobada, finalmente es una decisión de Estado. Pero vienen otras etapas que son las que también tendríamos que ir valorando, y el Estado también las tiene que ir valorando finalmente, ¿no? Porque ahora sí, todo el control sobre la manipulación, el manejo, la forma dilatoria de cómo han venido todo este proceso de las reglamentarias y la parte constitucional, pues finalmente va a salir de su esfera de poder, ¿no? Va a salir del Senado, va a salir del Congreso, va a salir de la Secretaría de Educación Pública, va a salir de acá, de Gobernación, y van a ir a parar a los estados. Y allí en los estados de la República, como el caso de la sección 22, se va a enfrentar con toda una pared de una muralla de alta resistencia humana, ¿no? Y es ahí donde vamos a encarar a la reforma educativa en su parte instrumental. Y naturalmente que el esquema que creemos que agotaremos todos los recursos necesarios que estén en nuestras manos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista educativo. Nosotros decíamos, por ejemplo, el asunto de la evaluación es inherente a todo el proceso social y nos queda claro, pero nosotros no vamos a permitir que se instrumente una evaluación con carácter como lo plantea la federación, ¿no? Nosotros, y tiene mucha relación con la palabra que decían, o el comentario que decían hace rato, si ellos nos quieren imponer una evaluación, primeramente comencemos a evaluar la infraestructura de las escuelas, ¿no? O sea, vamos a evaluar cómo están los salones, cómo están los baños, cómo están los laboratorios, cómo está el funcionamiento de la escuela, y emitimos un dictamen, y que lo conozca la sociedad, pues, y que también vamos a evaluar planes y programas, también lo vamos a evaluar los planes de programa para que puedan diferenciar lo que es una educación incluyente, crítica, a una evaluación segmentada, a crítica y totalmente basada en competencias, ¿no? Y que nos vamos a evaluar, también nos vamos a evaluar nosotros, lo hemos hecho durante todos estos años, ¿no? Hemos enfrentado durante 12 años los exámenes estandarizados de carrera magisterial y muchos de ellos los hemos vencido con mucha facilidad. Pero obviamente, y eso no ha resuelto el asunto de la educación, ¿eh? Lo que creemos es que hoy es necesario hacer otro tipo de instrumentos que nos permitan valorar todo el problema. Y con eso estamos diciendo que pues obviamente vamos a desacatar todos los instrumentos administrativos y educativos que nos quieren imponer la federación. Y obviamente también vamos a desacatar incluso hasta las acciones que nos pueda instrumentar la cúpula del Nacional, ¿no? Incluso hasta el riesgo de perder la toma de nota. Pero pues obviamente nos conformaremos en comités ejecutivos seccionales democráticos que enfrenten al régimen, ¿no? Y naturalmente todo esto lo vamos a acompañar con una serie de acciones políticas que tengan que acompañar a la resistencia legal, a la resistencia educativa, a la resistencia administrativa, ¿no? Y si aún con aún despedidos, aún sin salario, pues nos vamos a enfrentar al Estado mexicano. Nosotros, compañeros, ya estamos claritos de que una vez que llegue esa reforma educativa, en el caso del Estado de Oaxaca, creemos que también así va a pasar en los demás estados, casi estamos seguros, vaya, nadie en su propia conciencia, por dignidad, va a aceptar que de manera indigna y con toda una consigna le arrebaten el derecho al trabajo y el futuro incierto de la educación de toda la sociedad quede así en el abismo, ¿no? Nadie creo que lo va a permitir y seguramente estaremos viendo para los próximos meses, a partir del mes de junio, estaremos viendo cómo el conflicto va a escalar a niveles que el Estado será responsable de todo lo que vaya a pasar, ¿no? Tenemos puntos claves y neurálgicos en el estado de Michoacán y que esos puntos claves tienen que ver con la economía del capital financiero internacional y mexicano y que si el pueblo de México decide intervenir en ellos para asentar a las autoridades, se lo va a hacer, ¿eh? Porque así fue la historia de la independencia de México, así lo hicieron los revolucionarios. Y también hay puntos neurálgicos en Guerrero y que afectan al capital financiero y que lo vamos a intervenir también y que también Chiapas tiene sus puntos neurálgicos en cuanto a las presas, en cuanto a las fronteras con Centroamérica y que si es necesario intervenir también se va a hacer, ¿no? Y Tabasco también tiene un punto altamente geopolíticamente muy importante y que si es necesario intervenir también se va a intervenir. O sea, el Estado tendrá que irle apostando a qué es lo que quiere o acepta que el ascente hoy le asiste la razón legal, las propuestas educativas, le asiste la legitimidad, o nos vamos a ver confrontados en un conflicto en donde pues si ellos le apuestan a un baño de sangre acompañados ahora del apéndice de la CNDH, pues si no ellos tendrán que asumir la responsabilidad y tendrán que pagar los costos en la historia, ¿no? Pero que nos estamos preparando para junio, ténganlo por seguro, de junio. Si lo que tengamos que hacer en los estados, lo vamos a hacer y lo vamos a enfrentar al Estado mexicano y al régimen en todos los terrenos. No tenemos absolutamente nada que preocuparnos. No estamos preocupados ni por el despido, ni porque se nos descuente un centavo, ¿no? Vamos a enfrentar a la educación, a esta reforma educativa. Se va a enfrentar a la reforma energética y se va a enfrentar a la reforma fiscal, ¿no? En todos los terrenos que sean necesarios. Pues yo lo que quiero es subrayar que los medios alternativos, como el que representan los compañeros y yo, estamos muy dispuestos a... y no nos tienen que acercar ni pedir...